Hoy es viernes 9 de agosto, son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Por fin, un viernes más aquí en Cinefagia FM, después de este parón veraniego que tuvimos. Volvemos aquí a nuestra casa, Radio Crash, y a hablar un poco de lo que más nos gusta, que es el cine. Bueno, tuvimos un parón veraniego, digamos que estamos como en una especie de interludio, ¿no? Sí, sí. No sí. sé si está bien expresado con esa palabra, pero... Nos tomamos el verano, pero no marchamos, volvemos cuando podemos, cuando el trabajo y a veces el ocio también, ¿eh, Borja? También, también. Hay veces que no hacemos cinefagia por ocio. Por ocio, sí. Porque por lo que sea, yo qué sé, igual tenemos algo mejor que hacer. Bueno, mejor no, pero algo que hay que aprovechar. O que creemos ¿no? que puede llegar a ser mejor. Que no podemos perder la oportunidad. Y luego aprovechar. Bajón porque sí. nos decimos a nosotros mismos, pues estábamos mejor en la radio. La verdad que sí. Claro puede que ser, sí. ¿no? Puede ser. Pues sí, es... 9 de agosto, es 2019, estás escuchando Radio Crash, Cinefagia FM, en el 105, si estás en Chichón, si estás en Granada, a través de Radio Almainia, en el 88.5, y la versión milagro que hoy está funcionando, porque lo hemos probado en el ordenador de Borja, que no tenía el flash instalado, pero que había otra alternativa... funcionando la versión milagro en internet, en streaming, si nos pillas ahora mismo y luego también pues el podcast, que el podcast al final a no ser que se meta la pata aquí con el ordenador, siempre llega, ¿eh? Siempre llega. Sí, la verdad que yo me acuerdo una vez que no llegó y lo volvimos a hacer el programa. Sí, es verdad, ¿no? Y dijiste con cerveza mejor. Con cerveza mejor. No se movía nunca. Sí. Un alegato total a sí. muy mal, ¿no? muy mal. Bueno, decimos, Borja, en agosto están las salas poniendo películas que, bueno, a ti te están llamando la atención. Por ejemplo, a mí me llamó la atención ¿Tú mucho... Tú fuiste el otro día. Fui otro día, que hacía mucho tiempo que no iba al cine, vi la película de Ari Aster, la de Midsommar. Uh-huh. Sabemos, yo soy un gran amante del terror y yo creo que Ari Aster es el último gran director de cine de terror, ¿no? Es como... A pesar de ser... tremendamente joven, porque es un chaval de... Tu niño mimado, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, mira, hay cosas que yo no busco en el programa porque me gusta pues tener quizás la misma reacción que pueda tener la gente cuando busca en casa, ¿no? Entonces yo, cuando me dijiste Ari Aster, o algunas cosas de las que hablamos hablar hoy, no las miro del todo bien para luego descubrir a la vez que el espectador, ¿no? Y eso me gusta. Voy a buscar a Ari Aster, que me dijiste que era un chavalete. Sí, 32 años me parece que tiene. Es del 88, 87. Bueno, majo. Sí, sí. Bueno, pues como no es tan friki como me lo pintabas, ¿eh? No, bueno, tiene un aspecto ahí un poco así de empollón, ¿no? Parece. Sí, bueno, luego sí. Así cuando se encoge, cogidito. Coge el micro como cuando miedo, coges ¿no? la copa de vino en una boda con sí. tres dedos en alza. Pues bueno, pues este pequeño gran hombre pues es el creador de las mejores películas de los últimos 2 años de cine de terror. Una de ellas es Hereditary, que por cierto tuviste el placer de ver el otro día, ¿no? Sí, la tenían mis padres en casa y digo, y bueno, no sabía cómo decirles lo que me habías hablado tú sobre la película. Sé que tiene algo de terror, pero no es un terror al uso, es diferente. Bueno, el caso es que al final la vimos ahí en familia y bien, ¿eh? Sí. Ellos quedaron un poco sorprendidos por algunas escenas, pero en general bien, sobre todo por la originalidad de la película. Sí, es bastante, es un aire fresco, es un poco una película en el tono de La Bruja, ¿no? Sí, que nos sí. unos años bastante antes. Malrollera, mezcla, bizarra. Mezcla géneros. De hecho, Ari Aster sí. dice que antes de iniciar cualquier film tiene un par de films de referencia. Uno de ellos es el Carrie de Brian De Palma. Ajá. Y otro es nuestro clásico... Carrie original. Sí, nuestro clásico popular de hoy, que es El cocinero, El ladrón, Su mujer y Su amante. Ah, o sea que tú trajiste hoy este clásico. Sí, a raíz de esto. A raíz de este hype que te traes con Ari Aster, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues muy es. Bien. Eso es. Molaría llamarle. Si tuviéramos una gran producción sí, y un productor, pues hubiera sido pues el Pues el final perfecto, ¿no? A este speech sobre sí, Ari. Sí, sí. Y entonces, bueno, no, sí que quizá en su cine se ve, al ser un género específico de terror, se ve mucho más reflejado el Carrie de Brian De Palma. Sí, sí. En la obra de Ari Aster. Pero también tiene ciertos aspectos lúgubres y sobre todo ese final, los finales de las películas se asemejan uh-huh. bastante al tema de este del cocinero, de la película del cocinero. Sí, de todas maneras, bueno, yo la versión, sí, la nueva, no sé, la de Carrie, había mucha sangre, había mucho... Al final, sí. Sí, pero por ejemplo, en la película de Hereditary tampoco hay, no sé, grandes excesos. Sí que hay planos muy retorcidos de bueno, de amputaciones, de sí. bichos, tal, pero no hay como... Es exceso, ¿no? Esas imágenes así que no, muy continuado. No es muy excesivo, de hecho... No es excesivo, ¿no? Este estilo de rodar y de mostrar el horror es muy se ve mucho más claro en la segunda película, en Midsommar, porque es una película donde el ambiente se desarrolla a plena luz del día. Es un ambiente tranquilo, o sea, esa calma tensa que tienes, ¿no? Cuando que te hace, te va llevando, os parece todo muy muy idílico, muy muy normal, bueno, normal entre comillas, pero luego te sacude con una imagen totalmente aterradora, ¿no? Como un gore muy explícito y muy muy muy crudo, al puro estilo La Matanza de Texas o cualquier película gore de los de aquella época, finales 70, principios 80. Pues sí, la verdad es que lo que decimos, una peli original. Yo creo que al final, si Vasco... Claro, es una película difícil de recomendar, ¿eh? ¿Cuál? ¿La de Midsommar? Bueno, por lo que me está diciendo Midsommar, pero Hereditary sí. también. Sí, claro, sí, sí. No para todos los públicos. No es para todos los públicos, evidentemente, pero sí que... Pero los amantes del buen cine, yo creo que, joder, a pesar de ser tener ciertas escenas que sí te hagan apartar un poquitín la vista, pero sí que merece la pena por el contexto general de la película. Las interpretaciones son tremendas. Es un gran director de actrices, sobre todo Ari Aster, uh-huh. porque también está Midsommar. Dirige a una chica que vimos en Florence Pugh, que también la vimos en Miss Macbeth. Es otra película de empoderamiento de la mujer y pocas películas hay de terror con una mujer como protagonista. Y aquí Florence Pugh pues la acaba, tanto en Lady Macbeth como aquí en Midsommar, es la auténtica protagonista y tiene un peso específico la película, tremendo, tremendo. Sí, sí. Unas actrices a tener en cuenta para próximos proyectos. Bueno, está genial, nuevos tiempos y también pues en el cine, pues el papel típico de la mujer en el cine de terror, pues bueno, a nadie le tenemos que contar lo que pintaba una mujer en una película de terror, ¿no? Sí, siempre es sobre todo en temas de slasher, las famosas Scream Queens, que bueno, están relegadas a ese puesto, pero bueno, aquí cobran un sentido nuevo, ¿no? Vemos un poco ese empoderamiento también, ¿no? Y este protagonismo que van cogiendo poco a poco este tipo de papeles. Bueno, eso en el cine, Borja, es viernes de estrenos, pero yo no sé si tienes algún título más aparte de Midsommar. Bueno, por cierto, Hereditary un poquitín hace referencia a esa herencia, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. De esa herencia que va dejando, sin spoilers, que sí. va dejando un ser malvado. Sí. Y Midsommar, ¿qué hace referencia? Yo creo que más que aún será la herencia un ser malvado, ese es el título de la... Lo más gordo, ¿no? Pero en el fondo, en el trasfondo, yo creo que es un tema de una familia disfuncional uh-huh. que lo disfraza una película de terror, ¿no? Y entonces, sobre todo va de una leyendo y escuchando algunos podcasts como el del Reverendo Wilson, que desde aquí lo recomiendo también, hablan de la obra de Hereditary, de eso, de una familia disfuncional. Sin embargo, Midsommar habla de una pareja, es una relación de pareja que es también tóxica, disfuncional, en sus... en los albores ya, en lo último ya de la relación, que solo lo único que hace es perjudicarse a sí mismo y al contrario. Y bueno, pues por lo visto Ari Aster hizo esta película después de una ruptura sentimental y yo creo que en el fondo, pese a maquillarla de un tema lúgubre como son las sectas y todos estos rituales paganos, en el fondo lo que quiere enseñar es el tipo de relación que tiene cuando llega a un punto de no retorno que no tiene sentido seguir y es mejor pues dejarla a la otra persona ir, ¿no? Pues sí. Bueno, Borja, el estreno del verano, podríamos decir que es la película de Tarantino, y tú nos traes aquí, pues claro, alrededor de lo que va a contar Tarantino, sobre todo de la historia de Charles Manson y Shannon Tate. Hoy, por ejemplo, te decía yo que había visto en una librería en primer plano el libro... que en su día escribió Tom Neill, me parece que era, uh-huh. sobre otra realidad alternativa que no te contaron en su día sobre sobre Charles Manson. Bueno, el caso es que todo el mundo va a hablar mucho ahora del tema. Y Mindhunter, la serie de Netflix, pues yo pensé que ya estaba ya. No, se estrena el día 16. Se estrena ahora, o sea, va de la mano prácticamente. Sí, va de la mano, el 16 de agosto también, justo el mismo día que se estrena, claro, Once Upon a Time in Hollywood. De hecho, hoy se cumplen 50 años del asesinato de Sharon Tate. Exactamente. De los acólitos de Charles Manson. Sí, cuando hablamos de hacer el programa hoy, estábamos pensando en, sobre todo en esa herencia hereditaria, sí, sobre la película en la que se había basado mucho Ari Aster para sus nuevas películas de terror. Pero luego nos dimos cuenta, vamos a hablar en la grave un poco de otras cosas que ya hablamos en el episodio 120, recordar. Y resulta que era 9 de agosto, justo hoy, sí, cuando aquellos locos entraron en la casa de Polanski y Shannon Tate, ¿eh? Fue sí, tal sí, día como hoy, por la mañana o por la tarde. De ese por la tarde. Por la tarde, me habían hecho, ¿no?, una fiesta, que no estaba Polanski, pero sí. Sí, sí, Polanski estaba en Londres, sí, grabando. Estaba grabando una película, haciendo una película, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como decimos, David Fincher es el creador de Mindhunter, una de las series que más me gustó, ¿no?, de los últimos tiempos, en la cual relata un poco los inicios del FBI, ese estudio de la mente del asesino, esa cuña, el término de psycho killer, que hasta entonces era desconocido. Y es la serie que empieza como una especie de motel que un tío se pega un tiro, empieza súper super crudo. Claro. Yo, mira, la tengo ya apuntada y sé que había visto ese capítulo, pero luego toda la avalancha de series se me puso encima de mi hand. Sí, luego parece que queda un poco en el olvido, ¿no? Pero bueno, estaba, como decimos, basada en hechos reales, y vemos los auténticos psycho killer que asolaron sobre todo Estados Unidos en la época de los 60-70, y cómo intentan conseguir un patrón que intenten hacer una prevención de que estas personas vuelvan a cometer esos asesinatos. Y entonces eso está inventada a finales de los 70, en concreto en los asesinatos que ocurrieron entre el 79 y el 81, y bueno, pues veremos con qué nos sorprende esta nueva temporada de Mindhunter. La verdad que yo es de los estrenos más que con más ansias espero. Pues sí, la verdad es que además nosotros que somos fans de todo esto que tiene que ver, pues bueno, con asesinos, evidentemente, no por lo que hacen, sino por lo que les pasa por la cabeza, ¿no? Sí. Que es lo que siempre nos llama la atención. Más cosas, Borja. Bueno, pues aparte de todo esto, un poco siguiendo la vorágine de Once Upon a Time in Hollywood, Netflix dice que podría hacer una versión extendida de esta película y llevar una serie de lo que ocurrió en aquella época, ¿no? Y cómo discurría Hollywood en esas fechas, ¿no? Es que era todo, era quizá el fin de la psicodelia igual y del movimiento hippie con la aparición de Charles Manson, y bueno, también un cambio social a nivel de Hollywood. Entonces bueno, aprovecha un poco el tirón de la película de Tarantino para hacer una nueva serie. Pues sí, la verdad es que yo a veces no me entero muy bien de Netflix, en el sentido de no sé si porque la OVA, si está vendida al capitalismo extremo de norteamericano, pero luego de vez en cuando nos sorprende con algunos títulos pues radicales, podríamos decir, o un poco reivindicativos, ¿no? Muy alternativos también. Recordemos, por ejemplo, la serie de esta en la que, ¿cómo se llamaba? Nos miran. Puede ser la, ¿te acuerdas que la habíamos visto del tirón los dos, creo? La de los negros a los que acusan. Ah, sí. Nos miran o alguien nos mira, puede ser. Sí, algo así, sí. También de una, bueno, un poco en vigencia también, ¿no? Porque el otro día veíamos una escena de unos policías a caballo llevando a un afroamericano con una cuerda. Y eso, bueno, pues eso quieres que no, es una patada en el estómago de todos los yanquis, ¿no? Y en cuanto a documentales sobre comida, por ejemplo, y estilo de vida, también son muy opuestos, ¿no?, a la corriente que suele imperar en los ámbitos más capitalistas, pero bueno. Y al contrario también, yo creo, Yo creo que ahora, es una patada. Ahora que hablas de la comida también. Tiene que complacer a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? Exactamente. Mundo. Entonces, bueno, habrá cosas más superficiales y cosas más profundas para que puedas elegir lo que es de Ciudadanos, quieras. Es de Ciudadanos Netflix, puede ser. Persona, puede ser, ¿no? De personas, Netflix, nada más. Personas, solamente de personas. Ve los 7 euros al mes, sí. Es lo que ve. Bueno, Borja, y la última recomendación de esta sección de actualidad, ¿me tienes aquí algo relacionado con el tenis? Sí, de hecho, bueno, hoy viendo un poco el telediario, en los estrenos que también McEnroe, voy un poco ahí al mainstream, una historia que me resultó curiosa, ¿no? Que es Buscando la Perfección, perfección. Que resulta que un hombre en la época de los 80, cuando McEnroe era el top, el que lo había ganado todo y era el amo en las pistas de todo el mundo, pues le encargaron un trabajo a un cineasta y tenista, Gil Kermadec se llamaba, que en el cual hacía como cintas caseras recopilando, bueno, cintas de cine, grabando a McEnroe para hacer finalmente una película sobre su vida, sobre su forma de actuar, ¿no? Porque era un tipo bastante polémico en la pista, con ese carácter tan díscolo. Y bueno, pues resulta que el hombre este, Gil Kermadec, se murió, y dejando tras de sí pues una cantidad de rollos de película tremendos, y pues cerca de 20 horas de filmación sobre McEnroe. Y ahora el director Julien Ferrand, que consiguió todo este material y hizo una compilación sobre él, hizo esta película documental Buscando la Perfección, que bueno, que tiene bastante buena pinta. Que aquí nos gustan los documentales, no nos gusta separarlos del mundo del cine, y me parece una propuesta interesante. Un documental sobre deporte que siempre es bien acogido aquí entre nosotros. Sí, muy fresco además, para ver ahora en verano, cuando estás cansado de que te recomienden cosas la gente, cuando no te apetece entrar en la serie de la que todo el mundo habla, pues entonces un documental deportivo, y sobre todo cuando están basados, como siempre, casi siempre los deportivos en hechos reales, pues mejor que mejor, bien disfrutables. McEnroe, la figura típica que siempre nos vendieron como malo, como protestón, díscolo, como tal, como la de Cantona también, ¿eh? Sí, nos querían contar la verdad sobre Cantona. Sí. McEnroe igual no tanto, ¿no? Pero sobre todo sobre Cantona, ¿eh? Sí, Cantona. Luego lo vimos ahí haciendo películas de Ken Loach. Bueno, nadie decía que aquel tío que recibió la patada era un puto nazi, la verdad. Sí. Claro. Nadie lo dijo en el telediario. Se les escapó por lo que fuera. Y luego McEnroe, ¿qué decir de McEnroe? Que estaba mirando ahora, leyendo un poco sobre él, y tiene muchos vínculos con el cine, con la televisión. Sí. Y bueno, un personaje. Sí, claro, el mundo del tenis también es un mundo así como parece muy elitista, pero tiene auténticos personajes. Yo también recuerdo algún documental sobre Andrea Agassi también. Sobre el circuito, sobre las drogas también, el abuso de drogas de la época. Y todo. Andrea Agassi decía que eso, que el tema de la perfección, ¿no? Que te exigía ser un tenista top, la utilización de la peluca, la presión por parte de... Joder, aquí a nivel nacional, Arantxa Sánchez Vicario también tuvo unos problemas de la Virgen con el tema económicos, de la familia y todo sigue eso. Ahí, todavía danzando, es un tema, bueno, pues son gente que todo el foco mediático está sobre ellos, y es difícil de gestionar tanto por ellos como la gente que les rodea. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, no sé si tienes alguna otra recomendación. Son las 8 y 18, estáis aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Cinefagia FM, y hoy vamos bien en la sección de actualidad, la estamos llevando hasta el cuarto. Vale. O sea que nada. O sea, cuando te dije eso, dijiste tú, pues entonces ya no te digo más. Ya me quedo a gusto. Estropear... Ya me quedo a gusto. Hoy vamos a. Ya que era muy fan. Era muy fan. De Charles Manson. Llevaba la canción Helter Skelter. Entonces dijimos, bueno, vamos a. Ya que está. Creo que con buena crítica, además, la película Yesterday, de Danny Boyle, en la que el protagonista es el único en el mundo que conoce las canciones de los Beatles y lo peta. Entonces vamos a poner hoy, entre sección y sección, canciones de la película, y hoy podemos empezar, Borja. Pero Helter Skelter no está en la película. Bueno, la ¿por qué será? O por lo menos aquí, en esta lista, no me sale. Pero voy a poner una canción que es un poco... O sea, me suena poco, que es Obladi... Joder, suena poquísimo, ¿eh? Suena poco porque estaba leyendo la primera parte y los guiones, nada más. pídeme tú. Oh, Back in the USSR. Venga, esa. Oh, Back in the USSR. Eso. Ahí vamos con los Beatles. So long, the heart that knew pues el clásico no tan popular, del que estoy echando, de la misma manera que hacemos para la nueva temporada, lo tenemos que hacer, ¿eh? Un cara B con su parafernalia, con su puesta en escena, con su show previo. Necesitamos a alguien que nos haga la entradilla, que nos ocute, ¿no? Y nos diga clásico no tan popular. ¿Ves? No te estoy oyendo bien ahora otra vez, Borja. No, hola. Mira, a ver, aprieta ahí la clavija. Hola. No, tío, ¿qué pasa? Cambio el micro. A ver, ahora. Hola. Ahora sí, ¿no? Sí, tío. Ahora sí. ¿Qué? Están pasando cosas raras, ¿eh? Stranger Things. El 1, el 2. Te decía, necesitamos alguien que nos diga, con vozarrón, ¿eh? Sí. Clásico no tan popular. Alguien que sea algún famosete local. Gonzalo. Bury Park. Por ejemplo. O José Fernández Ribeiro también. También. Sí, estaría bien. Chus Parrado, por ejemplo, Chus también. Parrado, le podemos decir que nos diga eso. A eso no le tendréis miedo, ¿no? De no, Chus Parrado. No, ahí, bien. Ayer estuve con Gonzalo y ahora que suena Movie Record, le estuvimos enseñando un vídeo que me pasaste recientemente a través del WhatsApp de un productor cinematográfico asturiano que salía en un programa de tal, y yo me acuerdo de aquel programa. ¿Te acuerdas lo que se excitó cuando pusimos Movie Record, ¿eh? Sí. Se sublibeó. Exacerbado en sus formas siempre, ¿eh? Muy. Sí, se ponía ahí como límite. ¿Cómo le gustaba Movie Record, ¿eh? Se gustaba. Le gustaba. Se gustaba más a sí mismo que que Movie Record. Pero bueno. Bueno, en el clásico nota popular de hoy, como bien decías antes, Borja, en homenaje a Ari. ¿Cómo era? ¿Ari qué? Ari Aster. Sí. Y a una de sus referencias, la cocinera, el ladrón. Cocinero. El cocinero. Cocinero, el ladrón. Su esposa y su amante. Sí. La película de 1989 del Reino Unido y dirigida por Peter Greenaway. Sí, pues bueno, es una película del 89. Aparte por lo obvio de Ari Aster. Sí, bueno, pues, bueno, vamos a hacer un poco de resumen de la película. Se trata de una peli que, bueno, que es un Albert es el protagonista, ¿no? Que es el dueño de un restaurante, tiene un carácter muy fuerte, es muy despótico con sus empleados, sus amigos, incluso con su mujer, interpretada por Helen Mirren. Y bueno, pues están sometidos a su yugo, ¿no? Ya sea, tiene una posición de servidumbre y esclavitud hacia a este hombre. Y bueno, a partir de ahí se van desarrollando una serie de dramas, ¿no? La mujer se lía con un hombre que es así muy, como muy tranquilo, muy aposentado, todo lo contrario que este Albert. Y bueno, pues es una película muy curiosa desde el punto de vista técnico, uh-huh. Porque yo, está muy de moda el tema de decir que las películas son como muy teatrales, pero bueno, esto puede ser un claro ejemplo. Se diferencian en tres o cuatro, digamos, espacios. Está la parte de afuera, el exterior del restaurante, y además cromáticamente es muy interesante porque cada sitio tiene un color que prevalece, ¿no? Fuera ese azul, en la cocina, que es la parte quizá más infernal, con esas cocineros trabajando con comida, con cuerpos de peces enormes por ahí, con carne deshuesada colgando. Bueno, no apto para veganos, la verdad. Después tiene otra parte que es el comedor, que es donde se desarrolla gran parte de la acción. Es un rojo y está presidido por un cuadro enorme, ¿no? Que tiene tintes como igual del infierno. Es una película muy rococó en el sentido de la decoración y el vestuario. Y después está también el baño. El baño es una zona totalmente blanca, impoluta, que bueno, es bastante, bastante chocante en contrapunto a todo el colorido que tiene el resto de la película. La película se basa sobre todo en travelings laterales, donde vemos varias escenas, va atravesando, luego hay contrapuntos, ¿no? Y tal, pero va, es un traveling lateral que va atravesando las diferentes. Un poco Cuarón en Roma. Sí. Claro. Eso es. Claro. O las tendencias de las historias últimamente de Instagram, sí, también. Sí, también. Sí. Pues empezó todo con Greenway. Ah, pues mira, ahora que dices eso, evidentemente una vez que alguien que está cultivado, podríamos decir, o okay, que... Mira, vamos a hablar de algo, Borja, que es algo de lo que vamos en contra siempre en Cinefaje, que es la elitización del cine que nosotros pretendemos desutilizar. Pero sí que, por ejemplo, ahora, según estabas hablándome de la película de nuestro clásico no tan popular de hoy, yo estaba viendo planos referenciables de Hereditary, por ejemplo. Uh-huh. Como son esa, por ejemplo, esa entradilla muy original sobre una casa de muñecas, sí, que luego, según se va acercando, acaba siendo una imagen real de una estancia, de una habitación, o esos planos, esos travelings laterales también que usa mucho el director Ari Aster. Quiero, no, me suena, ¿sabes por qué no lo digo? Porque me suena como Ari Stark. Ari Aster. Y sí que es verdad que cuando piensas que nada te puede sorprender o que está todo ya inventado, pues bueno, siempre pues estamos hablando de Ari también, porque al final te acaba sorprendiendo con una manera de hacer cine diferente, ¿no? En 2019 casi, que, o sea, es muy difícil. Sí, sí, está bien que te hayas fijado en eso, porque, joder, es un punto que tiene en común con esta película. Dice que tenía pocos, pero es uno en común. Por ejemplo, la utilización de ese gran angular de... Claro, que, claro. Que te abarca mucho, ves mucho en la pantalla, ves... Sí. Te enfoca tanto el fondo de la escena como lo del principio. Claro, por ejemplo, la película de Yorgos Lanthimos, la que pudimos ver en el festival, La favorita también. Sí. Los angulares, eso ya era impresionante, era como puesto lo más alejado, incluso ya el angular te da una visión panorámica muy grande, pero era como puesto en lo más extremo de la habitación para que pareciera más, ¿no? Sí, también pasa mucho también en las películas de Cuarón con Emmanuel Lubezki, sí, utiliza mucho ese recurso, que tú ves muy nítidamente lo que tienes enfrente de la pantalla, pero también ves lo del fondo, entonces te llega un montón de información. Claro. Y en Midsommar también aparece ese tipo de... Claro. Bueno, poniéndonos un poco en plan pantomima full o en plan purista, es que un gran angular. Sí. Un traveling siempre te queda bien. Siempre te queda bien. Siempre te gusta. Siempre te entra, ¿eh? Siempre entra bien. Sí, sí, sí. Entra bien. Vamos a escuchar el tráiler y nos ponemos en situación. Es en inglés, es en versión original. Muy bien. Here's your chance to improve your table conversation. Tell Michael you live in a big house and you spend £400 a week on clothes. I spend £400 a week on clothes. You eat in the best restaurants. I eat in the best restaurants. Georgina, try a little harder, please. Hasta ahí. Lo último era todo musical. Era música. Sí. Pues nada, ya. Bueno, si lo estáis viendo a través de internet, si os da por buscar el trailer, pues ya se ve, bueno, es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Ese plano en el que toda la plantilla del restaurante avanza, ¿no? Un poco a los Reservoir Dogs también, ¿no? Sí, también. Puede también, ser, también, ¿no? Un poco. Sí, buscando la referencia mítica. Y entre su reparto, que va a destacar Helen Mirrell, que está genial, hace el papel de Georgina, que es la mujer de este Albert, que es este líder, jefe despótico, interpretado por Michael Gambon, que para los que no lo conozcan hace de Dumbledore en las películas de Harry Potter. Mm. También podemos destacar a Alan Howard, que se hace un poco de... es el papel del amante de Georgina. Sí. Y este Alan Howard, entre otras cosas, fue el doblador en la versión original de Señor de los Anillos de Sauron, el que ponía voz a Sauron. Claro. Fallecido ahí hace unos años, sí, pero ahí está. Sí. Después Tim Roth, que hace de Mitchell, un acólito de Albert, que intenta ser ahí como muy, muy fino, pero al final es lo más chabacanero que te puedes echar a la cara. Y después el cocinero está interpretado por Richard Boyner, que es, bueno, es un actor francés que hace el papel de Richard Borst y hace, bueno, pues un papel así como ese típico cliché de cocinero afrancesado, ¿no? Sí, el otro día que dijiste afrancesado me hacía gracia un tuit que leí de todas las películas, la comedia francesa del año. Todo la que más gracia hizo en Francia, o sea, con plan de siempre, lo de Francia era como tal, siempre había una más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Borja, ya nos estás contando muchas originalidades y vínculos de la película. Yo no sé si tienes alguna que otra más o... Sí, bueno, a ver, la película, si te quedas en lo inicial, bueno, es muy, muy, como decimos, desde el punto de vista estético, es muy rococó, hay mucha información por plano. Los decorados están muy, muy sobrecargados, incluso del vestuario, los colores. Trata una película que habla de diferentes cosas, como las relaciones interpersonales, habla mucho de la sexualidad Y hay una manera de en la que se conocen el amante y esta mujer, ¿no? Que es todo sin palabras. Uh-huh. Luego tienen, cuando inician, cuando se seducen con las miradas, con el lenguaje corporal, y vemos como el centro del diálogo está en un este Albert con un discurso totalmente prolijo y insustancial completamente, despotricando de tanto de sus compañeros de trabajo como de su mujer, y vemos en contrapunto esta relación tan así un poco idílica y tierna entre el amante y la mujer, que es, vamos, totalmente así, ¿ves? Como decimos, idílica. Y eso, y se rompe el silencio entre ambas parejas con un monólogo, o sea, una conversación entre ambos, que es también muy, muy interesante. Pues sí. Bueno, en lo que se refiere a curiosidades y simbolismos de la película, hay un usuario en Abandon Movies que ha hecho una recopilación muy interesante. Borja, si quieres pasar a leer los cuatro apuntes que hace este usuario, que es Egoya94, partiendo de una que es bastante básica, que como en Two Girls One Cup, el excremento de perro en realidad era mousse de chocolate. Sí, hay una escena en que se come un excremento de perro y es mousse de chocolate. Y se chocolate. Ahí es el choque inicial de la película, que vemos ya el carácter tan particular que tiene este jefe de cocina, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, en esos planos secuencia, en esos travelings, por ejemplo, hay un simbolismo, que si quieres puedes comentarlo, que es bastante interesante, ¿no? Sí, los colores, como decíamos antes, por ejemplo, el exterior, como decíamos, era azul, la cocina es todo verde, la zona de los asientos del restaurante es de color rojo y los baños también están completamente en color blanco. Bueno, pues también esto quiere decir, según algunos intérpretes que interpretan esta película, dicen que el paso del rojo hacia el blanco se hacen unas transiciones un poco lentas. Uh-huh. Y es como el paso del tracto intestinal. Eso es lo que dicen los expertos. Sí, es como también está aquí, hablan de el seguimiento desde el restaurante al baño, eso es. La muerte de los alimentos a través del tracto intestinal, ¿no? Eso es, sí, o sea, es ir un poco lejos, ¿no? Sí, pero bueno, puede ser. Demasiado. Sí. Una vez que expandes la mente cuando estás buscando los simbolismos de una película, yo creo que la mente se te va lejísimos. Cualquier cosa que quizás el director haya hecho de manera involuntaria, a ti te parece que tiene pues algo que ver, que denuncia algo o alaba cualquier otra cosa o que es un homenaje, cosas así, ¿no? ¿Alguna cosa más? Por ejemplo, bueno, pues nada, como decir, es una película, no es fácil, a ver, tiene un punto de vista, eso, como decimos, erótico, también tiene puntos de... Sí, yo leí que tiene un punto bastante relacionado a eso, con el erotismo tal. Uh-huh. Luego es bastante... Cocina y erotismo siempre van de la mano. Sí, son como cosas básicas, ¿no? De placer y... Claro, son fuente de placer ambas. Y decimos que eso, que es un clásico... No tan popular porque, joder, es una película de culto, se puede llamar de culto, y también es un poco underground, es un poco, no es muy conocida en el gran público. Sí, no, es una muy película... Muy bizarra, muy, muy, muy extraña, muy extravagante, tiene puntos, como decíamos, del teatro clásico, también tiene puntos como operísticos, es como una... Con mucha gente por ahí en los planos, yo diría eso, que es una como una zarzuela, algo así muy operístico. Incluso hay puntos que hay un niño, un pinche de cocina que es, bueno, un niño que se dedica a fregar platos, que tiene interludios musicales que bueno, que están bastante bastante bien. Sí. Pues sí, pues nada, Borja, yo creo que están servidos todos los ingredientes para que la gente se vaya al videoclub. Canales de visionado de la película, videoclub, sí. Y descarga ilegal. Alegal. ¿No? Alegal. Plataformas, bueno, ahí no vamos a hacer publicidad. Una vez que se tiene el título, esto ya no es como antes. Sí. Una vez que tienes el título, ya tienes internet, y entonces ya, oye, vas a buscar y pues quizá... No es una película para todos los públicos, no es una película de fácil digestión, como y también con un final catárquico, como puede ser las películas de Ari Aster, por ejemplo. Pues muy bien. Pues nada, hacemos otra pausa, vamos a escuchar otro tema. Joder, antes el backing de USSR, que me lo encontré aquí de sopetón después de decir que Obladi Oblada no era mítico, que una vez lo escuché hace no mucho y digo, joder, esto lo tengo que colar algún día en el programa, a ver con qué excusa lo meto. Y mira, y hoy de repente entró directo, No sé si tienes tú alguna. Ayúdame, She Loves You, Ya Me Ama, ¿no? ¿Cómo es? She Loves You, In My Life. Dime. In my life. Pues metemos In My Life. Venga, a ver ahí. Pues vamos a meter In My Life después de escuchar esta película que es muy de verano, Borja. This should do it. Okay. How'd you do here? Ooh, Oriental. Ouch, I think I own that one. With hotel. Ooh, $5.50. Give me six, we'll call it square. Hey, Bernie, Larry. Great party last night, Bernie. Your best ever. Ladies, hello. How are you today? Great. Fine. Are we doing it again today? Oh, absolutely. You know we are. Great. We'll see you later, guys. Bye-bye. Bye-bye, ladies. We'll see you later. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. Still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no something new, though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Cara B. Después de la mala pasada que nos han jugado las publicidades, Borja, esto pasa por no traer el PEN, ni tener derechos, ni discos auténticos. Entonces hay veces que se nos cuela ahí la publi. Ya suena el Helter Skelter, después de escuchar al mítico Goblin, Suspiria, para hablar. Decíamos que en el episodio 120 habíamos hablado de Henry Hill, ¿puede ser Retrato de un asesino? Podría ser, ¿no? Sí. Y aprovechamos. La figura de los Psycho Killers. Exactamente, y aprovechamos para hablar. Henry Lee Lucas. Eso, Henry Lucas. Henry Hill era el de. el de la película de Martin Scorsese, el de uno de los nuestros, creo que era Henry Hill. Sí. Bueno, eso, fue un poco enfocado a la figura de Charles Manson y lo que había hecho en la mansión de Polanski y Shannon Tate, pero ahora, aprovechando el estreno de la película de Tarantino, pues queríamos hablar un poco de aquel verano del 67, era, ¿no, Borja? Creo. Ahora el verano del 67 o el 68. 69. Pues nada, 69. 50 años hacen hasta hoy, así que... Claro. Bueno, al hilo también de lo que hablábamos antes, que Netflix quería reflejar aquella época, ¿no? Y el ocaso de muchos actores, nosotros, dándole como un poco una especie de giro al tema, pues nos hacemos la pregunta, y lo vamos a hablar así un poco en tertulia distendida, ¿cómo es que aquel hombre consiguió aquel carisma? Bueno, la droga tuvo mucho que ver, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, era la época de, como decimos, de la psicodelia, el tema del amor libre, todo este movimiento hippie, este movimiento flower power que había por ahí, había mucha droga por ahí, y mucha gente se dedicaba a eso, bueno, a consumir estupefacientes, y eso creaba, pues, no sé, alteración de la percepción y de la realidad que lleva a fenómenos como este, ¿no? Como el de Charles Manson, sus acólitos. Sí, bueno, recordar que siempre se habla de Shannon Tate como una de las, la más famosa que había muerto en los asesinatos, pero hubo hasta 6 personas más, incluso hubo gente que murió al día siguiente, o sea, que fue asesinada al día siguiente. O sea, de un día al otro, todavía andaron danzando por ahí, anduvieron danzando los acólitos de Charles Manson, ¿no? Sí, sí, fue la verdad que fueron varias... De hecho, él no llegó a materializar ningún crimen, ¿no? Claro, él fue acusado como instigador. Sí, de los, era como el especie de líder con una especie de carisma, ¿no? Que tenía para convencer a la gente de cometer diferentes atrocidades. Y todo surge por la frustración de no poder haber sido cantante, ¿no? Él quería hacer sus pinitos como cantante. Si no recuerdo mal, la mansión que alquilaban la pareja Polanski era de un productor musical que se negó a publicar un disco a Charles Manson, y él se iba a vengar de dicho productor, pero bueno, por el camino se encontró a Sharon Tate y a todos sus amigos, y se los acabó pues cargando, ¿no? Uh-huh. Lo disfraza de una revolución, ¿no? Con esta idea mesiánica apocalíptica del Helter Skelter, que tuvo una revelación tras escuchar esta canción de los Beatles, un apocalipsis racial en el cual los blancos iban a rebelar contra los negros, y, uh-huh. y bueno, pues y ojo, estas ideas totalmente paranoicas. Sí, ojo que la película de Quentin Tarantino, hay gente que la ha acusado de tener a pocas figuras negras. Tú date cuenta que hablamos del... Predominantemente blanca. Del 69, joder, hasta la revolución un poco en los 60 había bastantes disturbios raciales, ¿no? Y uh-huh. creo que en los 70 también incluso hubo bastante problema racial en Estados Unidos, los negros reclamando sus derechos y bueno, uh-huh. pues parte opresora del claro. Lo que pasa que si ponemos el foco en ese barrio de Los Ángeles de aquella época, pues evidentemente no hay negros en la película, porque es que no lo sabía de aquella en el barrio. Lo que sí es cierto es que el grupo de adolescentes, que se componían de Susan Sadie Atkins, Patrick Katy Krywinkle, Linda Kasabian, ¿te suena? De Kasabian, el grupo, y Charles Tex Watson, que ninguno de ellos superaba los 25 años, entraron a la mansión de Charles Manson y Sharon Tate. Charles Manson, recordamos que tampoco, Polanski, perdón, no sale mucho en la película porque estaba grabando en Londres, entonces directamente incluso ni en la película de Tarantino debe salir mucho. Que yo le veo un papel, Polanski, ahora que estaba viendo fotos, es igual que el protagonista del Hobbit. Ah, sí, ¿eh? A que se le parece, ¿eh? Se parece muy bien. Se parece un poco al Hobbit, sí. Y mataron a un estilista, Jay Sebring, al guionista Wojciech Frykowski, a una millonaria que se llamaba Abigail Folger, y al vigilante de la casa. Uh-huh. Qué mala suerte tenía de estar vigilando la casa a la vez que tal, ¿no? Y la verdad, y Sharon Tate, que estaba embarazada con un brazo ya exactamente suplicado, fue la última en morir, la dejaron para el final, y además totalmente un asesinato totalmente cruento Y vamos, sin ningún tipo, con mucha alevosía, con mucho ensañamiento. Uh-huh. Y de hecho hay, para la gente morbosa, imágenes por internet de cómo quedan los cuerpos, y es totalmente escalofriante, vamos. Claro. Bueno, en la película de Tarantino los asesinatos son solo una parte, son solo como si fuera el... Yo creo que va a ser... Podemos circunstancial, ¿no? Sí, yo creo que va a ser como el final. Podemos, si quieres, también hacer un ejercicio de ilusionismo y pensar lo que va a hacer Tarantino con el final de la película, que evidentemente no va a ser lo que pasó en la vida real, como ya ocurriera en la película de Malditos Bastardos. O sea que, yo si quieres te lo dejo ahí para que vayas pensando. Oye, algo. Que se carga Charles Manson en... Yo creo que sí. Ahí, ¿no? Sí. A ver, yo... Bueno, pues lo hacemos ya directamente. Sí. Yo, mi apuesta es... Hombre, después de quemar a Hitler y ametrallar en una sala de cine... yo creo que en esta ocasión Charles Manson va a ser pues aniquilado. Y quizá de una manera también, o sea, como vejado, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. No lo van a matar de cualquier manera. Puede ser, es una... Yo no sé si quieres tú elucubrar sobre... No, puede ser que tenga algunas por ahí guardadas sobre la manga. Yo la verdad que procuré leer lo menos posible sobre esta película, ¿no? Porque creo que me sorprenda. Y incluso sí. Intenté evitar ver el tráiler para que me sorprenda del todo. Uh-huh. Pero sí que la gente eso dice que es un auténtico homenaje a los actores de aquella época, al oficio de actor, y bueno, pues podrá ser, ¿no? Pues, uno de los mayores crímenes y más sanguinarios y más recordados, ¿no? De Hollywood ya de los finales de los 70. Pues yo creo que es una venganza que llega a tiempo. Y también que Roman, porque Roman Polanski sale en la película, ¿sabes? No, es que no sale directamente. No sale, ¿eh? Claro, por eso te decía. Pero bueno, que se presta a dar su nombre, ¿no? Y a rememorar, digamos, esos hechos tan, tan difíciles para su persona. Pues, sí, sí, sí, sí. Bueno, más allá de los propios asesinatos, lo que sí refleja bien Tarantino, pues es eso, la nostalgia de aquella época, ¿no? Y bueno, qué mejor que un Quentin Tarantino, que es un absoluto rey de rescatar cosas perdidas. Y lo que hablamos muchas veces, ¿no? De que nos gustan las historias de derrotados. Tarantino también sabe contar historias de gente un poco perdedora, ¿no? Y aquí nos encontramos a DiCaprio con la figura de, me imagino que será de alguien que sube y baja muy rápido ahí en aquel Hollywood, que seguramente sea un Hollywood pues totalmente injusto y bueno, pues sí, donde la gente va a lo que va, ¿no? Una especie de gregario, ¿no? De cine, ahí con sus papeles de... como de extra, como haciendo publicidad, algo así, ¿no? Uh-huh. Y también que famoso Tarantino en rescatar a clásicos, ¿no? Del cine, que igual no están en sus horas más altas. No es el caso de Brad Pitt y de DiCaprio, pero sí que yo tengo ganas de ver a quién podremos ver por ahí que haya rescatado a este hombre. Pues sí, seguramente... Algún amiguete, ¿no? Sí, sí. Algún cameo por ahí, sí que nos toparemos. Seguro que lo habrá. La verdad es que, bueno, la película... va a rescatar todo eso y también enfocado a lo que viene siendo el asesinato, claro, es que aquí en España sí se le conoce, pero allí en Estados Unidos, pues sobre todo en la época y cómo y dónde surgió, fue un auténtico revuelo. Bueno, o sea, fue algo sobre lo tertulias y vuelta con el asesinato de Charles Manson de Sharon Tate, aquello tuvo que llenar, entonces claro, es como una referencia, pero a mí lo que me llama la atención de la película es sobre todo el ocaso de ese Hollywood. ¿Y cómo captaba Charles Manson a las estrellas y a las no tan estrellas? Porque yo creo que explica muy bien lo que pasaba en aquella época. Yo me imagino Hollywood como muchos DiCaprios, ¿no? O la figura de DiCaprio yendo allí a buscar. Claro. ¿Y cuántas vidas? Imagínate. Y se ven perdidos, frustrados, sin conseguir su sueño, ¿no? Y pues pues un captado. Pensado así es muy tétrico también, o sea, gente a la buena de Dios allí, pues intentando buscarse la vida en Hollywood, que parecía que era todo reluciente, y ahí dentro de todo lo reluciente es de donde sale toda esa perversión y ese tal. Ese es, a mí me llama la atención bajo mucho. El envoltorio ese bonito, ¿no? Siempre ahí... Sí. Hay de hecho, respecto a la captación, ¿no? hay una investigación que hizo el fiscal Vincent Bugliosi, que falleció en 2015, que escribió todo en un libro que se llamaba Helter Skelter, precisamente. Uh-huh. Y que bueno, que dice que Manson pretendía desatar el Helter Skelter, o sea, asesinar a todo el mundo, culpando a la sociedad afroamericana, eso, manifestando que bueno, que llegaba en toda esa plena que de la gente que protestaba por sus derechos civiles, y dicen, hay unas ideas, sí, al final que por mucho retorcido que sea el personaje, van siempre a, sí, pues temas básicos, dicen, claro, pues el racismo. Y es que por ejemplo, mira lo que viene a continuación, dice que sugiere que a través de entrevistas y nuevos documentos que Charles Manson había sido adiestrado por la CIA para controlar a izquierdistas con el uso de LSD. O sea que ahí, bueno, ahí los conspiranoicos que tanto nos gustan, ¿no? Pues también, sí, podemos ver ahí. Y dice eso, que mediante diferentes técnicas que usaba Manson con los chicos y chicas, pues bueno, manipulaba las mentes de los otros con complicados juegos de palabras y técnicas sensoriales que había concebido en los 2 años transcurridos desde que saliera de la cárcel. Claro, hombre, yo me imagino que la gente que iba a Hollywood y quería ser actriz, actor, o que pretendía entrar en el mundo de la farándula, eran de visión progre, ¿no? Borja, yo me lo imagino así, ¿no? Alguien con una mentalidad abierta, y de repente encontrarte aquí a este hombre que te quiera cambiar un poco. Esta conspiranoia me cuadra. O sea, con la moral baja. Me quiere cuadrar. Sí, un embaucador que te comenta. No pienses así, no pienses que todo tan bien, porque los negros mal. Claro, porque, en plena Guerra Fría. Claro, bueno, los rusos ya ni te cuento. Los comunistas. Sí. Claro, imagínate. Bueno, en la película también hay aquí un recopilatorio de 9 cosas que Quentin Tarantino cuenta que pasaban en realidad. Las vamos a pasar rápido porque son ya las 8:53, pero es que realmente había cosas de verdad. Por ejemplo, a mí una que me llama la atención es que Charles Manson tenía a unas chicas que eran saqueadoras de comida en la basura. Sí. Es una auténtica paranoia porque de alguna manera pues este hombre pues las mandaba ahí a basura y a recoger la comida. Era un poco raro, ¿no? De control también sobre las personas, ¿no? Sí. Es la no sé. Yo no tengo ninguna valoración porque no sé exactamente. Bueno, veremos la película de Tarantino y también la de Mindhunter, que nos dará un poco de luz sobre estas oscuridades, ¿no? Esta zona tan oscura que de este Hollywood tan decrépito que era el de, bueno, los y ojo con lo que dice, sí, que dicen que él únicamente las mujeres iban a por la comida, luego se la comían los hombres y las sobras era lo que finalmente se comían las recolectoras, entre comillas. Ya, bueno, decir que Charles Manson estaba muy mal es como tal, pero hostia, ojito, ¿eh? Encima cabrón. Podía estar mal, pero era cabrón, era un hijo de puta. Sí, eso también. Sí, al final un poco lo de siempre. Estamos hablando de racismo, machismo, bueno, las virtudes del hombre. Sí. La ausencia de Roman Polanski, que no sale en toda la película, evidentemente, Tarantino, un fetichista de los pies, va a haber mucho plano de Sharon Tate y sus pies. Sharon Tate, que decían que sale Margot Robbie, ¿no? La interpreta. Que decían que en realidad Sharon Tate era una auténtica. O sea, que daba gusto hablar con ella. Sí. Los vecinos decían, ¿no? Sí. Además era una chica pues que llevaba ganando concursos de belleza desde los 3 años ya. O sea, que estaba acostumbrada, pues. Claro. Bueno, y debutó, sí, bueno, es la que hacía de la que se enamora de Polanski precisamente, claro, en El Valle de los Vampiros. Sí, es una, sí, otra, sí, película, sí, clasiquísima. Sí. Bueno, otra particularidad también de aquella época, de aquel sitio, y es que donde estaba el rancho de Charles Manson, estaba alquilado a. Bueno, alquilado. Se lo dejaba George Spann, que tenía 80 años, y a cambio, Charles Manson lo que hacía era surtir a este hombre pues con jovencitas, ¿no? Y eso también se refleja en la película. ¿Cómo se llama el rancho, sabes? Pues ahora mismo no me doy cuenta. Leí, ¿no?, que había una escena de ese rancho que era muy, muy así en tono de terror casi, ¿no? Sí, ¿no? Y eso, claro, imagínate a un hombre de 80, claro, años en aquel rancho que luego que se había utilizado para películas también, hablando del Hollywood de aquella, sí, época. Como plató, ¿no? Así plató, cutre, sí, de película, sí, de estas de serie B y tal. Y dicen que eso, que por eso se barajó la posibilidad de que la décima y última, en teoría, película de Tarantino, que vaya a ser una película de terror, por el tema este de la escena del rancho. No, o sea, quise, que ya no leer más, ¿eh? Ya va ahí anticipando lo, vamos, que será lo último, ¿no? Bueno, son declaraciones que hace ahí en plan random, ¿no? Sí, no, sí, creo, sí, que sea, no tenga ninguna validez, pero bueno. Sí, sí. Mira, precisamente, hablando de George Spann, de 80 años, en la película creo que se ve, eso que dices, seguramente será esta relación con el octogenario de Lynette Fromm, que es la que la personaje que interpreta a Dakota Fanning, que luego además, bueno, esta chica nunca fue condenada por el asesinato de Sharon Tate, era la favorita del octogenario, pues esa troupe que tenía de chicas que le mandaba a Charles Manson, y ella misma, el 5 de septiembre del 75, fue la que quiso asesinar al presidente de los Estados Unidos de aquella. O sea, la gente todavía le duraba, ¿no? Y más cosas sobre la película que son reales. Bueno, esa... Yo soy el demonio, decía Charles Manson, ¿no? Ese ego que tenía, ¿no? Que era el enviado por el demonio para... Sí, esas ideas megalomaníacas, ¿no? Uh-huh. Que tenía Charles Manson, aparte de toda esa visión totalmente psicótica de la realidad. Sí, sí, sí. Bueno, hay unas... Bueno, yo creo que esto mejor no lo digo, Borja, porque ya nos estamos metiendo en cosas que seguramente Tarantino le haya dado un giro muy gracioso dentro de... De su, bueno, pues de, claro, su humor, de su humor, sí, oscuro, ¿no? Sí, también un tema un poco complicado. El título es de este ítem que no se salta Tarantino, es La felación en el coche. Y es la manera en la que captaba Charles Manson a las chicas. Pero que Tarantino le va a dar un giro, evidentemente. Charles Manson muere, Borja. Charles Manson muere y va a quedar... Muere mal. Sí, sí. Y va a quedar... Que han hecho mierda, fijo. Va a quedar como, bueno, lo que es, como un asqueroso. Sí. Esto es así. Sharon Tate encantadora, es lo que decíamos. Y luego más cosas. Nada, bueno, el otro tema natal. Bueno. Terry Melcher es la que la había rechazado a ayudarle en la industria musical. Ah, ¿no? Era el dueño de la mansión. Hay una, ¿no?, parte también en la película que. Sí. ¿Qué sí. tal? Sí, sí. Se sí. había una historia también con ese productor que había producido también. Uh-huh. Algún disco famoso, no sé si es el Helter Strike que lo produjo él, uh-huh. No lo sé, hay una historia por ahí. Sí. Por Melcher es la persona a la que va Charles Manson a preguntar a cuando conoce a Polanski y Sharon Tate, le va a preguntar por ese productor musical, porque bueno, Charles Manson está ahí con la paranoia de querer ser músico y luego al final nada de nada. Seguramente habrá alguna escena, yo me imagino, por ejemplo, tipo Nerón en Quo Vadis, ¿no? Uh-huh. Él tocando una mierda absoluta y la gente ahí diciéndole, qué bien Charles Manson, bien tocado. Es un crack. Sí, sí. Fúmate crack. Pues nada, Borja, menuda época. Haber estado pues allí. Veremos, el día 16 se estrena en cines la What's Up with Time in Hollywood, la tenemos ya marcada con a rojo ya para ir a verla. Sí. Y bueno, pues nada más, yo creo, esta cara B llega hasta aquí, es la segunda cara B en donde repasamos esta macabra historia de Sharon Tate y Roman Polanski y Charles Manson. Y bueno, que digo yo que ahora se pondrá de moda, ¿no? Habrá claro, series, lo que te decía antes, habrá películas, habrá documentales. Tuvo mucha amiga en Estados Unidos y lo sigue teniendo como con O.J. Simpson. Debe ser de lo más ahí en Estados Unidos en cuanto a morbo y leyenda, historia negra. Pero ahora, pues bueno, aquí pues subirá como la espuma. Vamos a hacer la última pausa, dejando que acabe el Skelter Skelter, Halter Skelter. Y vamos con el Pero Imposible a ver lo que nos dice las revistas digitales. Si hay algo. Títulos ya no creo que no hay, ¿eh? Todavía. Pero bueno, todavía tenemos programa. No. Bueno, Borja, pues como decimos, se cumple ya la hora de programa. Hoy vamos como nos gusta ir, perfecto. Nos gustaría estar ahí divagando sobre el asesinato de Sharon Tate, pero sobre todo por lo que lo rodeaba, ¿no? En general. Pero ya a su fin, el Cinefagia de hoy, el 167 ya, Borja, de este verano de 2019, aquí en Radio Crash, que va a albergar, no la radio, sino la ciudad, El Peor Imposible, la 21ª edición. No sé si lo tienes ya adelante, lo no, estás analizando. No lo tengo delante todavía. No. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo a Sharon Tate? Estoy viendo a Sharon Tate aquí. ¿Sí? ¿Te vale el flash que instalaste para ver a Sharon Tate ahí? No me vale. Bueno. Me cuentas un poquitín. Como decíamos, la 21ª edición del ciclo Pero Imposible, que va a ser del 23 de agosto al 9 de septiembre. O sea que... nosotros ya, bueno, yo igual nos da tiempo a hacer programa antes, ¿no? Igual sí, si la semana que viene sí podemos. Sí, ¿no? Yo podría. Yo creo que yo podría. Tú puedes. Bajas. Bajas a la calle. Bueno, pues eso. Más de 30 películas fueron las que hizo la protagonista del Pro Imposible de este año, que es Soledad Miranda. Se habla del desaparecido Cine Rivero. Yo no sé si, ahora mismo no me doy cuenta, no sé si cada año se hace un homenaje a un cine de la ciudad. Recordemos que Gijón, aunque parezca pequeña y sí, cada barrio tenía creo que era una de las más de las ciudades con más cines por barrio, o, no sé si decir por metro cuadrado, pero bueno, que había mucho cine aquí. Y en este año el homenaje va a ser al cine Rivero, que era el de la Calzada, me parece. ¿Te acuerdas? No sé la Calzada. Pues teníamos un especial, ¿eh? Sí. Una hemeroteca era, ¿no? Sí. Lo cierto es que todavía no tenemos ningún título. No tenemos el pase de mano. ¿Qué? Pero bueno, nos irán diciendo aquí nuestros compañeros. Es que encima no, nada más que podemos ver que... O me saldrá con los carteles colgados ahí en el antiguo instituto. Se habrá con Christopher Lee, porque recordemos que Soledad Miranda fue la mujer que enamoró a Drácula. Uh-huh. Pero, ¿de títulos no tal? Son 10 días de bueno, ojito, ¿eh? Uh-huh. Da para mucho. Sí. Como decimos, esta mujer es la Mar Pérez, dio nombre a algunos de los invitados que, bueno, están, por ejemplo, confirmadas las presencias de Sandra Alberti y Lone Fleming, que, bueno, hizo películas como, por ejemplo, Sandra Alberti hizo películas como Las niñas al salón, El último guateque. ¿Los niñas al salón? Niñas al salón. Ah, pues estaría bien Los niñas al salón, ¿eh? Sí, estaría muy bien. También estuvo muchas portadas de interview y bueno, y la segunda, pues Lore Fleming, que es una actriz danesa que estableció en España en 69, precisamente, hizo Pierna creciente, Falda menguante o El ataque de los muertos sin ojos. Muy bien. Que bueno, que también pasará por Gijón Paco Fox, que es uno de los referentes del cine cutre, cine basura. Sí, a ver esas mesas redondas. Sí, eso, productor precisamente de la CutreCon, Comic Con cutre, ¿no? Y el productor Gonzalo López, que también, bueno, son novedades que vamos, estamos aquí encantados de recibir. Bueno, un sitio en verano al que siempre da gusto ir a última hora, sesiones sorpresas que nos tiene preparada siempre Chusparrado. Sí. Dime, Borja. Y ojito también a las... tiene tres maratones cinematográficos. El 23 de agosto, las películas de acción de su género de Mujeres con Poderes. Mujeres con Poderes, muy bien. Muy guapo, eso sí. Al día siguiente se ofrecerá un ciclo homenaje a Soledad Miranda con títulos como Ursus, Sugar Colt o Las Vampiras. Ah, bueno, ya tenemos títulos. Sí, ya tenemos títulos por aquí. Y el domingo 25 repasará algunos títulos que marcaron la historia de Pre Imposible, como por ejemplo Lady Terminator, ojo, Aullidos 2, no me la pierdo, y también vendrán varios de los cortos de José Fernández Ribeiro, el gijonés que llegó a ser seleccionado para el Festival de Sitges. Sí, exactamente. Y triunfador en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Y amigo. En esta casa. Y padre. Y compañero. Escucha, me gusta mucho que hayas redactado, hablado de todo lo que va a pasar en el Pre Imposible, porque a mí se me había colgado la página y estaba sufriendo. Pues o sea, que llegaste como un salvavidas. Bueno. Hablaste de toda la gente, dijiste títulos, dijiste protagonistas, de fechas, todo. Vale. Muy bien, Borja. Un mago llega cuando tiene que llegar. Final, aquí, hasta aquí. Muy bien. Último tema de la banda sonora de Yesterday. Dime algo. Hey, Judas. No, hey, Jude. ¿Cómo es la traducción? Jude. No es así, ¿no? Judy será, o Judy, yo no sé. Ya, pues molaría que fuera Hey Judy. Y si ponemos el Obladi. Obladi, venga, para acabar. No, vamos, no, a, vamos a dejarlo ahí, que nadie conoce. Ojo, Obladi. Que no soy capaz. Que esto es. No soy capaz de cerrar la ventana. Ahora sí. No soy capaz de cerrar la ventana que está sonando, ¿eh? Está por ahí la CIA. Hablamos de la CIA y enseguida. No soy capaz. Los mandos. Aquí sí, sí. De el radio. El ratón va lento. Igual tenemos que estar hablando un cacho. Ya. Que no para. Bueno, pues nada. ¿Cómo decimos? Si Peor Imposible. Control Alt Suprimir. El día 23 de agosto, pues empieza y estaremos. Las redes, Borja, las redes. Las redes, sí, por cierto. Facebook.com/CinefageFM, @CinefageFM para tanto como para Twitter, como para Instagram, como para Facebook. Y bueno, nuestra página web donde vamos colgando todas estas apuntes de agenda. www.cinefagefm.wordpress.com. Y bueno, para cualquier cosa, aquí estamos en Radio Crash para cualquier sugerencia y para que nos tiréis huevos, para que nos invitéis al cine o lo que queráis. Sí. Pues nada, vamos a dejar sonando lo que está sonando porque literal no me deja el ordenador. Vale, Borja. Vale, la CIA. O sea, que no sé. Esa es la CIA y esto se viene abajo. No sé lo que está sonando de fondo. ¿Ves? Ya como vídeo de continuación, no, ahora salta esto. No. Así que nada, Borja. Nos despedimos con un colgazo aquí tremendo de la música en el ordenador de Radio Crash. Esto es lo que hay. Borja. ¿Puedes poner? ¿Pon tú el Obladi Oblada con el móvil? ¿Puedes? Sí. Nada, que esperamos hacer maratones ahí en el Perú Imposible, ¿no, Borja? Sí. Habrá que ir poco a poco haciendo tiempo. Yo descanso, ya. Así que sí. Por ahí nos veremos. Ahí va, ahí va. ¿Ese es el Obladí Oblada? Bueno, pues lo dejamos con eso. Nos vemos la semana que viene aquí en Radio Crash. Amigos de la tecnología. Temazo, suena bien, ¿eh? Acércalo un poco más. Y esta era original de los Beatles. No era de alguien que versionaron. Temazo, ¿eh? Que la fiesta va a empezar.